primera vida cuando hasta el pueblo llegaba. Una guaina me esperaba recostada en la tranquera. Era una flor quinceañera que gané en una carrera. Oh, gatiao compañero, tus huesos blanqueando están y mis recuerdos se van como se fue la pueblera.